Pues más que nada en la zona nosotros nos enfrentamos a lo que es una, o que se pretende construir, una hidroeléctrica denominada El Naranjal. Esta hidroeléctrica es la más grande a nivel estado de Veracruz y la novena a nivel nacional. Es la forma más que nada en la que la empresa ha ingresado a nuestras comunidades, pues ha sido con engaños y últimamente con violencia ante los dueños y los ejidatarios que poseen la tierra. Este proyecto es de la iniciativa privada, ¿sí?, del señor Guillermo González Guajardo. Entonces, no hay información en las comunidades por parte de la empresa. Esa información se la hemos tenido que llevar. Es la tarea que nos hemos dado en el colectivo Defensa Verde de informar, de que la gente conozca sus derechos y hasta dónde ellos tienen la decisión de decir si venden sus tierras o no. Porque principalmente de eso depende de que este proyecto se haga, ¿no? Algo que nosotros le hemos hecho mucho hincapié a la gente y que le hemos dejado bien en claro es que nosotros en el colectivo realizamos una parte de la tarea, pero quien tiene la última palabra de decir si vende las tierras o no son los dueños que se encuentran en las comunidades, ¿no? Las dificultades que nosotros hemos vivido, bueno, pues nosotros tenemos las dificultades con nuestras autoridades municipales. Esas autoridades municipales, pues se prestan al juego de la empresa. Cuando las comunidades recurren a ellas para pedir información y para hacerles saber su postura, que es de rechazo definitivo y total ante este proyecto, pues ellos todavía a esas alturas, a los 5 años de lucha que llevamos, ellos siguen diciendo que no es verdad, ¿no? Que ellos no saben nada y pues que definitivamente ellos no han dado ningún permiso y que nos quitemos de la preocupación. Es algo, la verdad, ilógico la postura que están tomando nuestras autoridades, pero pues así es la situación que tenemos nosotros en los municipios que van a ser afectados por este proyecto si se llegara a realizar. Los logros que hemos tenido en esta lucha, pues ha sido lograr que la empresa no empiece a trabajar, no empiece los trabajos. Se supone que ellos en el 2013 ya deberían de haber terminado su trabajo y a esas alturas pues ya estar produciendo la energía eléctrica. Entonces, con la lucha y el apoyo de toda la gente de las comunidades, hemos logrado que no se efectúe este proyecto a la fecha, ¿sí? Ellos tienen un manifiesto de impacto ambiental ya vencido, o sea, tendrían que empezar de nuevo prácticamente los trabajos. Y la gente sigue en la postura firme de no vender sus tierras, que para nosotros eso es un respaldo muy bueno, principalmente la voz de las comunidades son las que tienen la decisión. Y pues bueno, también hemos logrado que a lo largo de esta lucha ellos modifiquen su proyecto. En un principio nos planteaban el proyecto canal a cielo abierto. Y ahorita con la resistencia, bueno, ellos ya están viendo las formas y las maneras de cómo mejorar su proyecto para tener la aceptación de las comunidades. Ahora lo manejan subterráneo. Para ellos dicen que esto ya es un mejoramiento a su proyecto, que ya no tiene ningún impacto negativo en las comunidades. Pero la postura de nosotros es de que ni entubado lo queremos en nuestras tierras. Aunque sea entubado, para nosotros representa un gran riesgo por nuestros nacimientos de agua, que son, por ejemplo, tenemos el Siete Aguas, que es de donde se alimentan muchos municipios en la parte baja, y definitivamente es por lo que debemos de luchar, por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros ríos, que es, bueno, lo que nos ha dejado hasta ahora el gobierno y al parecer, pues ya viene a arrebatarnos lo que nos queda, que son nuestros ríos y nuestras tierras. Para nosotros siempre ha sido muy importante mantener la gente, mantener la información al día. Nosotros sabemos que en el colectivo podremos hacer mucho y un gran trabajo, pero para nosotros nuestra fuerza son la gente, nuestras comunidades, y por eso últimamente nos hemos dado más a la tarea a retomar esas reuniones informativas, a retomar las pláticas con las autoridades locales, los comisariados ejidales, pues para demostrarles y para hacerles ver que esto no ha acabado, que la lucha lleva 5 años, pero que nosotros estamos firmes al lado de ellos y que el objetivo de nosotros en el colectivo no es que la empresa modifique su proyecto. Nuestro objetivo en nosotros es que la empresa no lleve a cabo el proyecto en nuestras tierras, en nuestros terrenos, porque nosotros no lo estamos pidiendo. Ellos son los que nos los quieren imponer y deben de respetar nuestra decisión. Nuestra decisión es no a la hidroeléctrica. En la parte jurídica, junto con el ejido de Cuichapa, que aquí está la compañera Marta, también estamos sobre un amparo. Este amparo ya aquí en las oficinas de Córdoba, el juez de distrito, pues lo sobreselló por la simple y sencilla razón de que para ellos el ejido de Cuichapa no pudo demostrar la afectación del proyecto en sus tierras. Eso la verdad es algo que en cierta forma pues no les esperábamos, ¿no? Sabemos que esta persona es muy influyente, muy poderosa económicamente y políticamente, pero nosotros seguimos adelante. Ahorita estamos en el recurso de revisión ante los magistrados. Esperamos tener una buena respuesta, pero pues si no fuera así, nosotros estamos puestos para seguir adelante. Bueno, últimamente lo que nosotros tuvimos ahí en la cabecera de Amatlán, se dio una situación en una comunidad que se llama Cacahuatal. Ahí la empresa entró a realizar estudios de mecánica de suelo. Ahí la comunidad les cerró el paso, ya no los dejó que realizaran los trabajos y tuvieron una reunión con ellos. Lo más chistoso es que en esa reunión donde estuvo la empresa también estuvo el personal del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, ¿no? La empresa a toda costa pretendía convencer a la gente para tener la aceptación de su proyecto. Pero cuando la gente le hizo la pregunta de cuáles eran los beneficios para ellos, beneficios no a largo plazo, a corto plazo, ellos dijeron que sí había beneficios, pero que ellos no estaban autorizados para decir cuáles eran. Les dijeron que si la energía eléctrica que se iba a producir iba a ser gratis para ellos o para quién era, ellos dijeron que, pues que sí se iba a producir energía eléctrica, pero que lamentablemente para las comunidades que vamos a ser afectadas por ese proyecto, pues no había nada, ¿no? Entonces ahí, en esa comunidad, la decisión de la gente fue definitivamente el rechazo a este proyecto. Se hicieron manifestaciones posteriormente y a esto el alcalde de Amatlán dice pues que él no sabe nada y que no hay permisos y que pues él está con el pueblo, ¿no? Cuando sabemos de antemano que su postura real es pues más que nada del lado de la empresa, del lado del sistema, ¿no? Porque detrás de todo esto está el sistema, ¿no? Entonces, la verdad es una situación que tenemos en Amatlán. Seguimos organizados, seguimos trabajando, nuestra lucha sigue. Nosotros no nos vamos a detener, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar por nuestra gente, por nuestros pueblos, nuestra agua y por nuestras tierras. Gracias.